Hay momentos en que nos ponemos a pensar qué es lo que estamos haciendo. Y bueno, este es uno de esos momentos donde nuestra vida comienza a ser cuestionada por cualquier cosa. ¿Para qué vivimos? ¿Para qué comemos? ¿Para qué realizamos cualquier otro verbo? De esos verbos que vos estás pensando. Quizás para eso esté la tribu, para pensar por qué estamos. La tribu quiere conocerte. Quiere que la llames, que le digas: me gusta tu cara, tu voz. Me gustan esos indios que se adueñaron del aire. Llámanos. 89-21-06 es el teléfono. Esta batería indica que estás en la tribu. La radio que te afloja el sutién. FM La Tribu y otra que los espejitos de colores. Cuando miro esta carpeta, mi locura logra grados insólitos. El ritmo avanza. Espera, no corras. Te quiero alcanzar. Gracias por esperarme. Pero no camines tan rápido aún. Anda más despacio, por favor. Te estoy esperando para poder tomarte así y poder tocarte el pelo y besarte y decirte que te amo así suavemente, muy suavemente. Amarnos bajo la luna estrellada, cualquiera, escuchando La Tribu. ¿Querés? FM La Tribu, porque vos me gustás. Señales de humo. FM La Tribu te dice cómo se hace. Radio La Tribu. Callate y seguí escuchando. Y ahora, a sacarse todo el mundo en taparrabos. La Tribu está nuevamente en el aire. Y esta radio es un verdadero quilombo. Así que, hermanos, yo encuentro mi calzoncillo y me rasco. Radio La Tribu, la única forma de estar en el aire, con los pies en la tierra. Está sintonizando FM La Tribu en el 88.7 de tu dial, la radio de los estudiantes. Sí, La Tribu, sí, La Tribu, che. Fíjate en la escala, 88.7, sí, La Tribu, esta es. Quédate, por favor, ¿eh? La Tribu, una radio oculta. ¡Qué joder! Y ahora con nosotros la opinión de la hermana Angélica. ¿Qué opina de La Tribu? Bueno, yo creo que esta radio es un poco soez en algunas oportunidades. Y creo que... me acuerdo de ella cuando lavo mis prendas íntimas. Yo diría más bien, querida y respetable teleaudiencia, que cambie ya esta radio y que por favor pongan en AM y escuchen ya Radio Argentina, porque esto es una porquería, un regalo del demonio. Para viajeros nocturnos, historias de estos días en este lugar, un viaje por vías y estaciones por todos conocidas e injustamente olvidadas. Parando en todas, con la conducción de Héctor Sánchez, para todos los pasajeros que no se quieren quedar en el andén y se prendan al traqueteo del último tren de la noche. Yeah. cumple un año. ¿Quieres festejarlo con vos? Nos encontramos el sábado 7 de julio en Cabo Verde, Serrano y Costa Rica. Gran fiesta aniversario de FM La Tribu. Aleluya, Shalom, aleje, paz del Señor. Venga usted y su familia, y si tiene algún amigo, tráigalo también. El Señor quiere bendecir sus vidas. Agendalo y no faltes. La Tribu lleva un año al palo. No nos falles. El 7 de julio nos encontramos todos en Cabo Verde. I'm gonna drive. A partir de este momento, usted empieza a recibir señales de humo. El informativo de FM La Tribu. En el 88.7 MHz. Con la conducción de Gustavo String y Diego Gutmann. Colaboración especial de Marco Salgado, Damián Valls y Javier Vogel. Señales de humo. Titulares. La Tribu es una fiesta. ¿Por qué? Porque está de levante. ¿Cuándo? El sábado 20 de octubre. ¿Dónde? En Boa Vista, Armenia y Costa Rica. ¿Qué hora? A las 23 horas. ¿Te quedó claro, no? Mirá, si no venís es porque sos un gilún. Se acabaron las noches solitarias. No te creo. Ah, ¿no me crees? Vení entonces a la fiesta de FM La Tribu. ¿Y dónde es? En Boa Vista, en Armenia y Costa Rica. ¿Y eso dónde queda? En Palermo Viejo, viejo. La Tribu sale de Levante. Lo festeja el 20 de octubre en Boa Vista, Armenia 1806, esquina Costa Rica. Balcones, un programa de diálogos aquí en La Tribu, un espacio abierto a la actualidad. Balcones para salir a mirar las cosas que nos pasan, las que nos cuentan y las que queremos inventar. Balcones, un espacio de intercambio entre gente de la cultura y el psicoanálisis. Una idea del licenciado Enzo Nardi, Marcelo Recia y la licenciada Gabriela Recia. Balcones, todos los martes de diciembre a las 22 horas en La Tribu. Productiva vive en La Tribu. Sí, FM La Tribu busca promotores. Queridos hermanos. estamos incorporando vendedores para el área de publicidad. Los comercios de Almagro, Villa Crespo, Caballito, Palermo y Chacarita te están esperando. Acércate este jueves a las 10 de la mañana a FM La Tribu, Lambaré 873, Almagro. En el aire. 88.7 MHz. En el aire. FM La Tribu. FM La Tribu en el 88.7 MHz, la radio de Almagro. MHz. La Tribu. Martha, my dear, though I spend my days in conversation, please remember me. Martha, my love, don't forget me. Martha, my dear. La Tribu, la Reserva Moral de Occidente. FM La Tribu, 88.7.